artículos de ferretería en general. Cotizamos todos los materiales para tu obra. Ferretería Norte. Visítanos en Ruta 14, kilómetro 126, Villa de las Rosas, teléfono 3401-4365-45. Correo electrónico ventasferreterianorte@hotmail.com. Buenas noches, mamá. Buenas noches, amor. Teodoro cepilla sus dientes y el espejo refleja su miedo. ¿Miedo a qué? A una tormenta eléctrica, a las arañas, a la oscuridad, a lo que lo coma un monstruo. Cuando entra a su habitación, siente que no está solo. Abre todas las puertas y los cajones, investiga bajo la cama y se convence de que está solo. Solo. Si tuviera compañía, como mamá y papá, pediría permiso, pero como están dormidos, entre ellos se acomoda y ya no tiene miedo. Papá se despierta, lo devuelve a su cama y allí debe dormirse, solo y sin luz. Si tuviese una lucecita encendida. Teodoro grita bajito. Papá, por favor, ¿encendés una luz? Papá enciende la casita de barro que tiene un pajarito sobre el tejado. Un pajarito chiquito que se proyecta enorme sobre la pared, justo frente a él. Es posible que Teodoro se duerma con ese gigante acechándolo. ¿Puede pedirle a papá que encienda otra luz que no tenga esa cosa sobre el tejado? Psst, psst. Mamá, hay algo en mi cuarto. ¿Me haces un poquito de compañía? Junto a mamá, nada parece terrible. Escucha todos los sonidos. En la oscuridad de su habitación, en una noche oscura, mamá aclara sus miedos. Escucha todos los sonidos, aún los más lejanos. Juegan a adivinar las siluetas que se dibujan sobre la cortina blanca. ¿Qué cosa es que cuanto más grande menos se ve? La oscuridad. Ya está amaneciendo. Buenos días, mamá. Buenos días, amor. Entre bostezos, Teodoro murmura. Voy a dormir solo esta noche. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día, los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor, buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol, buen día los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día este fuego, esta razón, buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. buenos días, muy buen arranque de semana para toda la gente aquí del Valle de Tras la Sierra. Arrancamos una nueva emisión de La Crecida, como todas las semanas, como todas las mañanas, por aquí, por Radio El Grito, desde Los Hornillos. Bueno, desde aquí mandamos un abrazo a toda la gente que está arrancando una nueva semana después de un fin de semana atípico, podríamos decirlo, frente a este gran apagón, este increíble apagón que se ha sucedido en la República Argentina y parte de países aledaños. Acá a La Crecida no la para nadie, ni el feriado, ni el apagón, pero deja sus huellas de cualquier manera. Le mandamos un abrazo enorme a nuestro compañero Pipo Fernández, más conocido como Noé, que evidentemente el arca tuvo algún tipo de problema, algún tipo de conflicto con la falta de energía y no ha podido llegar hasta el estudio de Radio Grito en esta mañana. Esperemos que esté bien y le mandamos un abrazo grande. Y a quien aprovechamos también para saludar es a nuestra compañera, a nuestra operadora Moni, quien está en Bahía Blanca junto a nuestro cumpa Diego Charchik, siendo parte de la asamblea anual de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, red de la cual El Grito forma parte. Y así que bueno, ahí están juntándose con todas las radios que forman parte de esa red en todo el país. Así que bueno, estarán hoy, mañana de vuelta. Por ahora disfrutando este fin de semana largo en Bahía Blanca. Así que la que nos queda es preguntarnos durante toda esta mañana si vendrá Dani Britos. O más que nada si vendrá, ¿dónde está, no? ¿Dónde está Daniel Britos? Va a ser la incógnita que se plantee La Crecida de esta mañana y que nos va a ir acompañando, obviamente, de la mano de muchísima información y musiquita linda, ¿eh? Musiquita para escuchar aún a oscuras. Bueno, y por ser feriado, la verdad que desde tempranito bastante desierta, por lo menos el tramo de la ruta 14 que yo realicé, no pasaba un auto. Arriba del Sarmiento, cero personas. El chofer con cara de cómo me voy a aburrir esta mañana. Menos mal que subí yo ahí, le di un poquito de charla, pero cuando me bajé ya volvió a esa misma cara. Muy fresquita, muy neblinosa esta mañana. Bueno, parece que va a seguir así, así que a sacar el poncho, a sacar las camperas, la bufanda, los guantes, lo que cada uno necesite, porque las mañanitas van a estar muy, muy, muy, muy frescas durante la semana. Lo que sí se puede prometer un poco es que las temperaturas máximas van a ir en aumento, ¿eh? A medida que van transcurriendo los días. Hoy todavía nublado, con algunas lloviznas. 13 grados la máxima para hoy. Pero ya a partir de mañana empieza a asomar el solcito, ¿eh? 18 grados la máxima. Y para el miércoles se promete cielo totalmente despejado. Y la máxima, escucha, 22 grados. Un pajarito chiquito que se proyecta enorme sobre la pared, justo frente a él. Es posible que Teodoro se duerma con ese gigante acechándolo. Bueno, el cuento de Teodoro ahí, que nos acompañó en esta precrecida, en este arranque, justamente ahí, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos genera de repente no tener luz, ¿no? No es lo mismo a Teodoro cuando tenía 8 años y se iba a dormir hace un montón de tiempo que en este año 2019, ¿no? Que de repente te ves, mucha gente se ve imposibilitada de hacer algo porque no hay energía eléctrica. No solo la luz a la vista, sino lo que te permite realizar algunas cosas. En un país increíble, por ejemplo, quien paseaba ayer en algún barrio de la ciudad porteña de Buenos Aires, los hospitales no tenían luz y sin embargo el shopping estaba con todas las luces prendidas y la gente ahí feliz y comprando, ¿no? Estos contrastes, algunos de los contrastes que nos trajo el gran apagón del día de ayer aquí en la República Argentina. Bueno, y para comunicarte con La Crecida lo podés hacer al 1557-0127. 1557-0127. Nos mandás un mensajito de texto, nos mandás un WhatsApp. Si querés llamarnos al teléfono celular, es por esa vía. Y si no, al de línea 499-312. Salís acá a charlar un ratito al aire. También lo podés a través del Facebook, El Grito Hacia Secas, otra de las vías de comunicación de esta crecida. Bueno, y uno de los que primero se comunica a esta crecida de hoy es Alfredo. El gran nombrado del viernes, ¿no? Después de una semana complicada, el viernes, mucha gente escribiendo qué pasó, que no se escuchó tal día, que tal cosa, que no. Y todos nombraban a él porque no escribía qué pasaba. Bueno, acá nos dice Alfredo, buen día. Lo que hoy sí vino fue el grito a mi sintonía, dice Alfredo. Vamos, Alfredo, recuperó la posibilidad de estar escuchando La Crecida. Suponemos que ahí, mientras está trabajando, a pesar del feriado, no creemos que Alfredo se tome el feriado. Un abrazo grande para vos. Y quien también nos escribe es José. Hola, ¿cómo andan? Les comparto el flyer de este taller que va a ser este jueves, taller de medicina china a cargo de José María Sanz, Qigong a cargo de Mirta Martínez y Tai Chi a cargo de Jorge López. Toda gente conocida, vecinos acá del pueblo. Taller de invierno, este jueves de 15:30 a 17:30 horas aquí en el espacio matriz. La ruta 14 y esta calle, Los Gladiolos, arribita, justo ahí en la esquinita. La contribución es voluntaria, ¿eh? Así que dice, veremos un conjunto de conocimientos que nos ayuden a estar mejor durante el invierno. Abierto a todo público, a la gorra, un abrazo, los esperamos, nos dice el José. Así que bueno, ahí está hecha el convite. Bueno, a pesar del feriado no nos podemos quejar acá, el matecito está en perfecto estado, listo, la estufita prendida, todo ideal, todo óptimo para arrancar un nuevo programa por la 95.5. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La Crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua desde los hornillos. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. FM 95.5. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Por favor, tengan cuidado. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. La electricidad se interrumpió y por el apagón se suspendió la tortura de un subversivo por un empleado del desgobierno, ya que la también puso fin al sonido de un baladista ruin. Uno de escopes trazaba los gritos de víctima y de victimario. No más torturas, no abran el hoyo, se fue la luz. ¡Que viva el subdesarrollo! ¡Va a querer su la tierra de Sonia Baraga! Del interrogatorio protesta la gente, pues se canceló la versión local. Un concurso de belleza de la Miss Internacional. Y unas madres y el director del show han vuelto a insultar al organizador, pues se retiró el patrocinador por el apago de Esterna Goa. Semidesnuda y en berracada grita una miss: ¡coño! Este país no sirve para nada. ¿A quién es su té? Olor a miau y a perfume. ¡Hey! ¿A quién es su té? Todo lo que va a su té. ¿A quién es su té? La cuna del surrealismo. Somos la envidia de Europa. El grito siempre suena bien. ¿Hola? ¿El grito? Estás escuchando Radio El Grito, FM 95.5. Radio Comunitario. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Radio El Grito presenta. Buen día, diría, ya llegó. La crecida. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. La crecida. ¿Ya ves? Lunes a viernes. ¿Quién podría quererte menos que yo, amor mío? Lugar Los Hornillos. Radio El Grito. Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana. Seguimos por La Crecida, por Radio El Grito, acá totalmente recuperados de este apagón del día de ayer, que dejó a muchos ahí preguntándose qué es lo que había sucedido. Muchos siguieron su vida normal, sin luz, pero sin preguntarse demasiado. Eso pasó mucho, por ejemplo, donde yo estaba, nadie tenía señal de celular. Nadie había leído bien de qué se trataba la situación. Sí, sorprendidos de que pasaran las horas y que la luz no volviera. En este apagón, primera vez en la historia que la Argentina se quedó sin luz, prácticamente el país entero. Según contaba ayer el especialista Andrés Repar, jamás sucedió un salto y una reacción en cadena así como en el día de ayer. Los que son las protecciones que existen en este caso no funcionaron, ¿no? Fallaron, por eso cayó el sistema eléctrico entero de todo el país. Apagón sin precedentes que deja sin luz a todo el país, parte de Uruguay, parte de Brasil y parte de Chile. Gustavo Lopetegui, ¿no?, que había llegado, recordemos, para reemplazar a Javier Iguacel ahí en la Secretaría de Energía, que a su vez había reemplazado a Juan José Aranguren, prácticamente estuvo sin palabras. El gobierno tardó un poco, ¿no? Tardó unas cuantas horas en salir a decir algo. Esta mañana, apenas arrancó el día, Mauricio Macri dijo que es casi imposible que vuelva a suceder una cosa como esta. Bueno, menos mal. Esperemos que ahí en lo que sucedió haya, por un lado, aprendizaje y por otro lado, desmembramiento de lo que es una política de desguace del sistema energético que se viene realizando y que hace que suceda algo así, que no es algo leve lo que sucedió, digamos, ¿no? No me voy a poner yo en analista de la situación energética del país, pero tiene que ver con justamente la llegada de Lopetegui, ¿no? Desde su empresa Equi, tiene un puesto de CEO en LAN, ¿no?, la firma del presidente chileno Sebastián Piñera, y con su plan de aumentos de tarifas y gas de electricidad en los primeros meses del año, ¿no? Continúa ahí la línea de fondo de Macri y la que venían haciendo obviamente Aranguren y Iguacel. El que salió a hablar es Repar, justamente, a quien decíamos, ¿no?, ingeniero, especialista en energía, y sorprendido porque nunca ninguna tormenta, lluvia provocó un apagón así, digamos, ¿no? Lo que sucedió no es probable que suceda, dijo. Bueno, pero sucedió. ahora todo va a estar ahí en la secuencia de mecanismos de protección que deberían haber ido superponiéndose para evitar, ¿no?, la caída energética en cadena. Y aquí aparecen otras empresas en el fondo, ¿no? Estamos hablando de Transener, una empresa que ya viene haciendo estragos en el sur de nuestro país, y Camesa. Camesa es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, que está reintegrada por representantes del Estado y de las empresas privadas, justamente de transporte, generación, distribución de la electricidad ahí en toda la Argentina. Perdón. Todos también los cañones apuntaron ahí, aunque la empresa también salió a buscar a desligarse, ¿no?, de lo que sucedió. Recordemos que Transener es de Pampa Energía, la empresa del amigo presidencial Marcos Marcelo Minlin, ¿no?, el mismo empresario que hace 2 años le compró la constructora IEXA a Ángelo Calcaterra, primo presidencial. Todo queda en familia. Ahora la firma se llama SACDE y fue beneficiada hace poquita con parte de las obras del Paseo del Bajo ahí en la Ciudad de Buenos Aires. Y su gran sueño, su gran negocio es el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Bueno, Transener buscó desligarse. Es un colapso del sistema argentino de interconexión eléctrica y es responsabilidad absoluta del Estado Nacional, es lo que dijo la empresa. La línea que tuvo el problema, según contaba Repar, el ingeniero, fue la que está a la salida de Yacyretá y el tramo que enlaza Colonia Elía y San Javier, una del lado de Entre Ríos, otra del lado uruguayo, con General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. Para terminar ahí contaba un poquito, esto es lo que ocurre cuando las empresas no trabajan en función de la seguridad de la población, sino basado solo en el espíritu de lucro de los grupos que están detrás de la inversión, y encima el Estado no hace el control adecuado. El Estado no controla, las empresas prestan un servicio malo y se llevan todas las ganancias, ¿no? Lopetegui dijo que el hecho era grave, que es lo menos que podía decir, pero no explicó nada. Nadie sabe qué pasó después del corte, si fue sobre frecuencia o subfrecuencia, si las centrales que quedaron en el sistema para reemplazar a Yacyretá y Salto Grande bajaron la frecuencia y se desconectaron, y además por qué se desconectaron todas las líneas si Uruguay repuso el servicio en menos de 3 horas. Y bueno, muchas cosas que se van a seguir ahí investigando, entrecruzando. Otra de las cosas que dijeron es que fue un pico de tensión, pero después salieron a aclarar que el pico, la magnitud de energía de ayer no era tan grande, y que en febrero del año pasado hubo un pico de tensión de el doble de megavatios de los que se consumían en el día de ayer. Así que bueno, hay que ver ahora qué es lo que sucede. Y bueno, acá hay un, para quien quiera averiguar un poquito más, una nota ahí de Martín Granowski en Página 12, que desmembra un poquito también esto, ¿no?, cómo son las empresas que prestan energía aquí en Argentina, sus relaciones, y bueno, y cómo todo el sistema fue transformándose en los últimos años. En el medio de todo esto, uno que estaba en la casa dice, bueno, domingo, me quedo acá, no tengo luz, tomo un matecito, aprovecho de estar con mi familia. Pero en algunas provincias del país había elecciones, ¿no? No faltaron los chistes, las memas, las risas ahí justamente sobre esta situación. Que no impidió igual que las elecciones se realizaran, ¿eh? Algunas arrancaron un poquito más tarde, otras con sistemas energéticos, otras con extendiendo el horario de votación. Y la verdad que tanto como a nivel energético como en las elecciones, ¿no?, le fue muy bien al gobierno de Mauricio Macri, donde sufrió varias derrotas en lo que fue sucediendo a nivel eleccionario en el día de ayer. En el caso de la provincia de Santa Fe, Perotti le ganó al socialista Bonfatti y el peronismo vuelve al poder en esa provincia después de varios periodos de el socialismo, el Frente Progresista, en verdad, quien sí pudo retener la capital, Rosario, apenas por un puñadito de votos. El candidato de Cambiemos quedó tercero, muy, muy, muy, muy lejos de los otros dos. Bueno, también en Tierra del Fuego hubo elecciones y Melelia fue quien ganó con más del 50% de los votos, imponiéndose ahí en primera vuelta. Melelia, recordemos, es un radical K. Aunque no lo crean, todavía existen radicales K. Inmediatamente después de su triunfo, ratificó su pertenencia a ese espacio y avisando que iba a hacer campaña por la fórmula Fernández-Fernández para las elecciones generales de octubre. El tercero de cuatro, donde hubo elecciones en el día de ayer, estamos hablando de la provincia de Formosa, séptimo periodo para Guido Infran. Si no te queda claro lo que es una consecución en el poder, anda ahí a Formosa. 71% de los votos arañó Guido Infran para un nuevo periodo al frente del gobierno ahí en la provincia de Formosa. Y bueno, la pelea del domingo acá en nuestra provincia vecina de San Luis, donde se enfrentaban los hermanos Rodríguez Saá entre sí. Alberto Rodríguez Saá contra Adolfo Rodríguez Saá y Claudio Poggi, íntimo amigo de los Rodríguez Saá hasta que se peleó y no es más amigo, es enemigo acérrimo. Ahí ves un poco, ¿no?, cómo se da la política en la provincia de San Luis, donde tres personas que de repente eran muy unidas y trabajaban todas juntas, de repente se enfrentan entre sí, ¿no?, en una elección, sacándose los pelos. Alberto Rodríguez A fue reelecto por otro periodo. Claudio Poggi salió segundo. Y tercero en esta pelea, el Adolfo, un poquito más lejos. Bueno, vos que estás ahí del otro lado, escuchando esta crecida de mañana, contanos un poquito ayer, qué hiciste, cómo te sorprendió este corte de luz, este apagón. ¿Seguiste como si nada? Tiranos alguna opinión al respecto, lo que quieras. Mándanos un mensajito al 1557-0127. Y contanos ahí un poquito qué cosas se pueden hacer, se pueden seguir haciendo más allá o no de que tengamos luz. Acá Radio El Grito, por más que el gran apagón del Ente Nacional de Comunicaciones ha llegado, seguimos ahí al frente, saliendo a través de internet, www.radioelgrito.com. También a través de la aplicación para tu celular. Y nos podés escuchar La Crecida en vivo por la 107.9 FM Sierras Come Chingones desde San Pedro todos los días. También podés escucharnos a la tarde, a la siesta, por la Radio Tincu, también la 107.9 FM desde Mina Clavero. y los distintos programas que se van haciendo en vivo aquí en Radio de Grito, también son retransmitidos, aunque sea en diferido, por ambas radios. Así que si querés ahí pedinos la grilla, te la pasamos. Y acompañá a Radio de Grito en esta pelea día a día, cotidiana, por volver al aire en la 95.5 del Valle de Tras la Sierra. Me aproximo, soy muy, muy, muy. FM 95.5 El Grito. Sonando desde los hornillos. ¿Qué es El Grito? Una radio comunitaria. Viste que esto de una radio comunitaria, probablemente mucho más todavía viviendo en el Valle de Tras la Sierra, tiene esto de ida y vuelta, ¿no? Comunicación interactiva, le dice Mario Ferrarese en la Tal Triac cual. Con la oreja, gracias al WhatsApp que te puede mandar un audio, por Tal ejemplo, cual. O una foto. el cronista popular que nosotros soñábamos, el WhatsApp lo permite casi instantáneamente. Claro, claro. Sumate, colaborá, organizate, formá parte de esta fiesta popular de puertas abiertas, que es la comunicación comunitaria. Para que florezcan los encuentros, las palabras, los acordes, para seguir tejiendo redes comunitarias. Porque somos un montón y a esta radio la hacemos entre todos. El Grito. 10 años tejiendo la libertad en el territorio. Ojo, se viene la crecida. ¡Dame la chuchi! ¡Dame el azúcar! ¡Me estoy quemando! ¡Échenme agua! Te arrastra, arrasa, no para. Hay ojos, molestando la oscuridad, el cerebro, molestando la oscuridad, hay aire. Hay humo, molestando la oscuridad. Sonaba Don Cornelio y La Zona en Radio El Grito, molestando a la oscuridad. Tempranito, cuando arrancaba la crecida de hoy, escuchábamos a Rubén Blades con su tema El Apagón. Y hace un ratito nomás, el indio Carlos Solari, de su último álbum, El Ruiseñor, El Amor y la Muerte, el tema La Oscuridad. Bueno, y en esto de enredarse aquí entre las emisoras comunitarias del Valle de Tras la Sierra, poder cuando alguna está en alguna situación no común, darse una mano, intercambiarse material y de a poquito ir armando una red, ¿no? Con algunos proyectos hacia el futuro que ojalá se vayan dando de a poquito, es que vamos a compartir esta entrevista realizada en la radio Tinku de Mina Clavero y que tiene que ver con uno de los héroes deportísticamente hablando de nuestro país. Estamos hablando de Emanuel Ginóbili, quien quiere llevar a juicio a la comunidad Paichilantriao por usurpación. Seguramente habrás leído

que nos quedan por parir. Por favor, tengan cuidado. Estamos por entrar en una zona de fuertes turbulencias. Haga el favor de volver a sus asientos. Ajuste sus cinturones y disfrute del viaje. Análisis. Columna. Seguimos aquí a plena crecida, arrancando la semana por la 95.5 Radio El Grito. En este caso, miramos por la ventana, abrimos la puerta espiamos hacia afuera y Daniel Britos, por lo menos por la parte externa de la radio, no se encuentra, ¿eh? Así que no lo podemos ubicar. De cualquier manera, aquí en el escritorio llamado de la computadora encontré una carpetita con la fecha de hoy, 17 de junio, así que quizás tenga algo que ver. Y dice, homenaje a Andrés Carrasco en su cumpleaños, ¿no? El doctor Andrés Carrasco en su cumpleaños, que en realidad hubiera sido el día de ayer, tendrá algo que ver con la columna justamente de Lee Britos. Muy buenos días, muy buenas tardes, Radio El Grito y a todas las emisoras, colegas que retransmiten esta señal. Columnas de libros defienden esta patria fusilada, decía Pacurondo en los años 70. Hoy esas mismas columnas tratan de defender a esta patria fumigada. Esto lo podría decir tranquilamente el doctor Andrés Carrasco hoy. Como cada 16 de junio se celebra en esta patria fumigada el Día de la Ciencia Digna, en homenaje al doctor, precisamente al doctor Andrés Carrasco, que hoy estaría cumpliendo 77 años. Para quien no lo conoce, el profesor Andrés Carrasco, el doctor Andrés Carrasco, fue profesor de embriología, investigador del CONICET y director del Laboratorio de Embriología Molecular. Sus investigaciones confirmaron el daño letal del glifosato sobre la salud humana, cuya marca comercial más famosa es Roundup, hoy en manos de Bayer. Él advirtió sobre los efectos de los modelos de producción químico dependientes sobre nuestros territorios y el daño en la salud de los ecosistemas que esto implica, acompañando los efectos de pueblos fumigados y cuestionando la ciencia al servicio de las corporaciones. Las cenizas del doctor Carrasco están depositadas en el campus de la ciudad de Río Cuarto, en la Universidad de Río Cuarto, en un sitio destinado a mantener viva su memoria y su semilla. En este día de la ciencia digna, grupos ambientalistas acá de la ciudad de Río Cuarto, de la Asamblea de Río Cuarto sin Agrotóxicos y la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, le van a hacer un homenaje, le van a brindar un homenaje hoy en el lugar donde están las cenizas del doctor Carrasco. Y bueno, nos pareció interesante para esta columna de libros y en este día de la Día de la Ciencia Digna, vamos a tratar de hablar con algunos miembros de estas asociaciones y estos grupos de gente que están trabajando y reconociendo el laburo del doctor Andrés Carrasco. Bien, mi nombre es Julia Pereira, yo formo parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, junto con la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos, que venimos trabajando las problemáticas socioambientales en Río Cuarto y todo el sur de Córdoba. Hoy estamos homenajeando al doctor Andrés Carrasco en el Día de la Ciencia Digna, realizando una actividad para recordar un poco su legado científico, y para dar a conocer a la comunidad el hecho de que las cenizas del doctor se encuentran acá en la universidad. Para nosotros representa, la verdad, que un orgullo, porque no solo significa para los estudiantes y los investigadores un giro hacia lo que debería ser, que es el compromiso social y con los pueblos, la ciencia al servicio del pueblo y no de las corporaciones, como decía el doctor Carrasco. Así que bueno, es un ejemplo para toda la comunidad universitaria y para quienes estamos en todas las luchas socioambientales. Estaremos realizando una actividad ahora acá en el marco de la Feria del Libro Independiente, junto con otras organizaciones y algunos representantes de la universidad, entre ellos el ex rector Marcelo Ruiz, que él fue quien recibió a Andrés Carrasco acá en nuestra universidad. Antes de su muerte estuvo visitando al equipo de la doctora Ayaza, que es una investigadora de acá de nuestra universidad, que estuve realizando pruebas, análisis de sangre en los pueblos fumigados de acá de Córdoba, y también, bueno, dio cuenta de eso, la cantidad de agroquímicos y agrotóxicos que se encuentran en el cuerpo humano en nuestros pueblos fumigados. Así que bueno, ahí fue, en ese momento fue cuando el doctor Carrasco le pide al rector que sus cenizas queden acá en nuestra universidad. Claro. Julia, ¿por qué crees vos que se da la paradoja esta de que Andrés Carrasco haya pedido terminar en este pueblo, en esta ciudad de Río Cuarto, en el imperio de Río Cuarto, cuyo motor, digamos, hasta podríamos decir que el motor económico de esta ciudad puede llegar a ser, no voy a decir el glifosato, pero sí la soja? Sí, justamente nosotros estamos en el centro del agronegocio. Él también eso lo tenía muy claro, y también era muy consciente de que acá no solo estaba pasando esta cuestión tan trágica que tiene que ver en realidad con un modelo productivo que se extiende en todo el país, sino que él también veía que acá había un germen de lucha muy fuerte, desde todas las organizaciones de Paren de Fumigar hasta, bueno, la asamblea y el trabajo que hacemos desde la Caliza. Él creo que vio también mucha resistencia y mucho ánimo de lucha. Entonces, bueno, eso también lo coloca en un lugar donde él también, en un lugar esperanzador, ¿no? Él también decía, bueno, los pueblos son la prueba viva de lo que está sucediendo y son quienes desde siempre denunciaron y pusieron en cuestión el modelo del agronegocio, de los agroquímicos, y yo lo único que hice fue corroborarlo en mi laboratorio. Pero los pueblos ya lo sabían y son ellos los que emprenden también las luchas y los que estamos para sostener y para cambiar este modelo. Claro. De ahí puede venir el eslogan que ustedes usaron en la invitación que nos hicieron respecto a que no solamente están sus cenizas acá, sino sus semillas. Exactamente, sí. Nosotros decimos Carrasco es semilla, ¿no? Uh-huh. Y queremos que eso también germine en los estudiantes, los investigadores, que lamentablemente hoy las universidades están investigando para las corporaciones, la mayoría de ellas lamentablemente, y bueno, tiene que haber un giro ahí. Las universidades, las investigaciones tienen que estar a favor, investigando a favor de la vida, a favor del ambiente, y no en contra, como están haciendo ahora, investigando para toda la tecnología transgénica. Claro. Bueno, eso, en definitiva, ¿te parece que el trabajo de Andrés Carrasco finalmente dejó acá un fruto? Sí, dejó un fruto. De hecho, este equipo de investigación sigue adelante, ha sido consultado a nivel mundial, sus investigaciones han sido publicadas en otros países, así que el germen es muy fuerte. Queda en nosotros igual siempre recordarlo y mantenerlo vivo, porque bueno, también las gestiones universitarias van cambiando y no todos le dan la importancia que tiene. Así que bueno, ahí estamos las organizaciones regando esa semilla. Bueno, Julia, muchas gracias y mucho éxito con la actividad de hoy. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, saludos a Tras la Sierra. Gracias. La editorial Tierra del Sur editó en el año 2015 un libro que se llama La ciencia a la intemperie, que vendría a ser una especie de compendio de opiniones, charlas y entrevistas que le hicieron a Andrés Carrasco en estos últimos años, y que recomiendo mucho, muy interesante el libro, y quisiera leerles un pequeño parrafito de lo más poético que encontré de él aquí. Respecto al título del libro, ¿no?, que es La ciencia a la intemperie, cómo él pretendía comunicarle a la gente que la ciencia no solamente debe estar adentro de un laboratorio, sino que específicamente en la calle y con el pueblo. Decía Andrés Carrasco: yo decido en este momento estar a la intemperie. ¿Qué significa esto? No tener relaciones de poder con lo institucional, con lo político formal, para poder mantener ese grado de libertad que uno tiene para poder reflexionar en voz alta. Como dice Bonaventura de Sousa Santos, uno ve el poder en su verdadera dimensión mejor desde la periferia que desde el centro. Estar a la intemperie es un grado de libertad de decir lo que uno piensa con la perspectiva de crear espacios donde el debate abra nuevas posibilidades, abra nuevos actores, incremente la participación. Hay cosas sencillas que uno se ha cansado de repetir, y es que la ciencia no es una decisión de los científicos. La tecnología no es una decisión de los científicos, ni siquiera de los políticos, es de la gente. ¿Dónde queremos ir? ¿Qué queremos tener? ¿Queremos tener 2 millones de autos más en la calle, o nos ponemos a discutir si eso es progreso? Me parece que esa idea de progreso tiene que ser cuestionada desde un lugar que no esté desde adentro.

El grito. Una vez fuimos libres. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Nuestro territorio. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Nuestro valle. Nuestra provincia. Nuestro país. Nuestro continente. Nuestro planeta. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. La crecida, por Radio El Grito. Pasó la columna de nuestro compañero Daniel Britos, columna de libros, revistas y otras yerbas, cohetes y todo lo que se le parezca. Bueno, si querés comunicarte con La Crecida, lo podés hacer al 15 57 01 27, mensajito de texto, WhatsApp, para, bueno, decir lo que tengas ganas de decirnos, que difundamos alguna actividad, alguna información, y automáticamente quedás anotada para el sorteo de todos los días viernes, la canasta de productos autogestivos de este programa. Bueno, una invitación muy linda que nos hace Lucila. El dúo Karma se va a estar presentando hoy, lunes 17 de junio, a las 15:30 horas. Hoy feriadito con el dúo Karma, espectáculo para todas las edades. Esto va a ser en el Teatro Amigos de Merlo, ahí frente al Paseo de los Artesanos de Merlo, la calle Becerra, 590. Espectáculo a la gorra, el dúo Karma, muy lindo, imperdible. También nos escribe Lili para contarnos que se está realizando, se está pensando una movilización para este miércoles a partir de las 9 de la mañana a los tribunales de Concarán, en San Luis, y que tiene que ver con el caso de Marisol Reartes y Luz Moreno Oliva, más puntualmente uno de los sospechosos sobre su desaparición. Estamos hablando de Juan Murúa, quien, según trascendió en algunos portales aquí de la zona en los últimos días, este 14, hace poquito, se subió a una torre de iluminación del penal, donde cumple condena por el homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego de Brenda Arias, ¿no? Recordemos, de 19 años, exigiendo ver a un representante para que le revise la sentencia. Ante este injusto pedido, las familias Oliva, Reartes y Arias convocan a todas las organizaciones sociales a sumarse a la protesta y repudiar al asesino Juan Murúa. La convocatoria, repito, miércoles 19 de junio a partir de las 9 de la mañana. Y según nos cuenta Lili, las familias de Marisol y Luz consiguieron una traffic para llevar a quienes quieran acercarse a la movilización. Así que quien pueda y desee participar, mande un mensajito de texto que le pasamos los contactos para ver desde dónde irían y si se pueden plegar a la traffic y a la protesta. ¿Qué más? ¿Qué más? El José nos escribe para adelantarnos lo que va a haber hoy en Ruedas de Metal. Si las compañías eléctricas, las compañías de internet lo permiten, vamos a disfrutar de mucho metal nacional. Acertop, BIDA, Serpentor, Orcas, algunas cosas de música internacional, todas las novedades y la agenda del metal recargada, ¿eh? Hoy lunes de 20 a 21 horas en vivo, sí, un feriado más, Ruedas de Metal haciendo el aguante. Y en este último bloque de La Crecida hoy, lunes 17 de junio, nos vamos a meter en una de sus ejes, en una de las secciones. Estamos hablando del mapa sonoro. Mapa sonoro que va recorriendo nuestro valle de Tras la Sierra y todo el país. Bueno, desmembrando un poquito el laburo de distintos grupos, distintos colectivos, distintas organizaciones que laburan con la autogestión como herramienta de organización y resistencia colectiva. Nos vamos a posar los ojos sobre el sur de nuestro país. Hoy estuvimos hablando un poquito qué pasaba allí con las tierras de las comunidades originarias. En este caso, gracias a la FM Che, ahí en Junín de los Andes, vamos a conocer la experiencia de distintos grupos autogestivos que están laburando ahí, por el sur de nuestro país, con la autogestión como una herramienta clave para entrelazarse ahí entre las personas, vecinos, vecinas de los pueblos, y a cumplir o llevar a cabo proyectos y emprendimientos de manera autónoma, tomando como eje el fortalecimiento de las relaciones humanas. Vamos a estar escuchando ahí a la cuerda de candombe Lúcuma, también el taller Centro de Iniciación Artística y la comunidad, el colectivo de jóvenes de esa comunidad mapuche, la Pillán Mauiza, ¿no? Entre algunos de los relatos que vamos a compartir en este mapa sonoro de Radio El Grito, que se va nuevamente para el sur de nuestro país, gracias a la Cumpa FM Che de Junín de los Andes y el Expreso Farco. De nuevo cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los humillados, que no paguen más. En estos tiempos donde la vida se hace cuesta arriba, donde el invierno camina crudo por la Patagonia y el madrugador fin de mes llega prematuramente, la autogestión en Junín de los Andes se convierte en la salida colectiva de necesidades comunes. En el ámbito de la organización, la autogestión, también llamada proceso ejecutivo, es el uso de cualquier método, habilidad y estrategia a través de las cuales las personas que participan de una actividad pueden guiar el logro de sus objetivos con autonomía en el manejo de sus recursos. Dicho esto, lisa y llanamente, es buscarle la vuelta para alcanzar objetivos colectivos creando con las propias manos. Es la gestión colectiva que construye autonomía y libera las manos maniatadas por las políticas paternalistas que buscan pueblos dependientes de intereses políticos. Te invitamos a prestarle la oreja a las distintas experiencias de esa parte del territorio. Integrante de Lúcuma, cuerda de candombe. Bueno, para mí la autogestión, dentro de lo que es una organización, me parece que es una herramienta muy zarpada para ayudar a las personas, a los grupos, a los colectivos, digamos, de personas a cumplir, a llevar a cabo un proyecto, un emprendimiento, un objetivo, de una manera autónoma, usando las experiencias, el saber, las habilidades, las actividades. Y bueno, me parece muy zarpado, muy, muy importante también, porque es algo que fortalece lo que son las relaciones humanas. Y bueno, como que demuestra que hay muchas formas también de hacer las cosas. Y bueno, si es colectivo es mucho mejor. Docente del taller de esmalte del Centro de Iniciación Artística. Trabajando en una escuela dentro de la educación pública, Para mí la autogestión significa hacer las conexiones necesarias, las relaciones, establecer relaciones, siempre buscando un fin que es poder concretar objetivos que varían y a veces es brindar determinado conocimiento, una determinada experiencia en relación con esto de la educación pública, que la verdad, por más bono, contribución, aparte, cooperadora o le tengas que poner el nombre que le tengas que poner para no tener problemas legales, porque eso es una escuela, la verdad que eso es no quedarte de brazos cruzados mirando cómo no se pueden hacer las cosas, sino buscar la manera de concretarlas. Colectivo de Jóvenes Mapuches, Pilián Mahuiza. Nosotros somos un colectivo que nace con la necesidad fundamental y fuerte de recuperar el Mapuzungún. A partir de eso comenzamos a luchar y a trabajar y a juntarnos y a comprometernos familiarmente y pusimos toda nuestra energía en eso, ¿no? En poder recuperar el Mapuzungún. Está puesta nuestra energía en eso porque consideramos que es fundamental para nuestro pueblo. Todas las actividades son de carácter autogestivas, son todas gratuitas, es decir, todas nuestras familias vienen poniendo mucho esfuerzo para hacer esto, no lo lamentamos, digo, lo hacemos por convicción. Nosotros entendemos que las actividades tienen que ser gratuitas y autogestivas por ahora, pero también apelamos a que en algún momento podamos proyectar y que el Mapuche Kimún tenga el reconocimiento que se merece. Los estados gastan un montón de plata en eventos culturales y en bandas famosas y en un montón de cosas, y está bueno también, digo, empezar a pensar hacia adelante de qué manera exigimos como sociedad contenidos distintos, ¿no? Al calor del trabajo colectivo, los pueblos caminan sembrando autonomía, multiplicando organización, tejiendo redes y cosechando el futuro que deseamos. FMC Comunitaria. Esta es la historia que nunca termina. Este es el agua que siempre tomé. Este es el tiempo real y es ahora. Nunca he podido dejar de creer. Creer en las manos que nos acarician y en la justicia divina. Creer en los picados jugados en la esquina y en nuestros hijos que vemos crecer. Vengan a la construcción.

si leyeras las cosas que escribí esa noche mientras vos te vaquillabas. Me atoraban las metáforas de amor, pero no las escupí. Tu mirada es un lago de aceite en el mar, tu pelo un gemido del sol. Te quejabas por el vento y yo siempre te escuché, pero no te lo mostraba, a mí no me importa nada. Yo me quedo en la vereda disfrutando el apagón. Despegaste temprano aquella vez, yo rodé para tu lado de la cama. Le escribías una carta a un senador y quemabas el café. Tu mirada es un lago de aceite en el mar, tu pelo un gemido del sol. En mi pecho hay un músculo divagador, no creas que no es para vos. Arráncame del techo el dibujo del sol, apaga los violines de Dios. Que se vea el abismo que une a los dos, que se sepa qué raro el amor. Te quejabas por el vento y yo siempre te escuché, pero no te lo mostraba, a mí no me importa nada. Yo me quedo en la vereda disfrutando el apagón. Disfrutado aquí, sentaditos en la vereda de este apagón, junto a La Chicana. Es como se nos viene este final crecido de hoy, lunes 17 de junio. Y bueno, antes de despedirnos, avisamos que la fiesta de la llamada escénica Mina Clavero, que se iba a realizar ayer y por cuestiones de las que estamos hablando, se tuvo que reprogramar hoy lunes 4 de la tarde. Torta, guiso, sorteos, un montón de espectáculos, una variedad impresionante, musiquita, feria, de todo en la llamada escénica de Mina Clavero, que cumple 6 años y hoy lunes a partir de las 4 de la tarde te espera allí en Mina Clavero. Bueno, y de a poquito nos vamos despidiendo de esta crecida. Abrazo grande a toda la gente que nos escuchó por la 107.9 FM Sierras Come Chingones, a quienes nos van a escuchar dentro de un ratito por el mismo dial, pero aquí en Mina Clavero y aledaños, la radio Tinku, y también a quienes han compartido la emisión del Grito a través de nuestra página web o la aplicación para escucharla ahí por tu celular. Bueno, nos vamos, nos volvemos a encontrar mañana. Aquí no estaré yo, estaré nuestro compañero Francisco Chacheta junto a nuestro cumpa Noelia. También Carolina Espósito en los controles y mucha, mucha más crecida, por más que nieve, por más que todo se apague, por más que no funcionen los servidores de internet, aquí el programa se hace y estás invitado, estás invitada a venirte, escucharlo, participar y apoyar este reclamo de Radio El Grito por la vuelta al aire. Este domingo, a partir del mediodía, radio abierta en la Plaza de Nono. Así que te invitamos ahí a acercarte y participar justamente en nuestro reclamo. Bueno, nada más, gente, abrazo enorme, abrazo a quienes no pudieron llegarse hoy, raramente, porque los lunes es una mañana bastante populosa de la crecida. Abrazo a Pipo, abrazo a la Moni en Bahía Blanca, abrazo al Dani que anda por Río Cuarto, todos muy viajeros. Bueno, espero que la hayan pasado lindo el fin de largo y bueno, prontito nos volvemos a encontrar acá al aire de la 95.5 Radio El Grito. Hoy que estás muy lejos te recuerdo, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Quisiera tener alas para volar a tu lado, ser libre como el viento y no dejarte. Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver. Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver.